padre, el tema que nos trae hoy es la astrología. Bastante discutido, hay gente sincera, gente que se aprovecha de la incredulidad de la gente para sacar alguna ventaja personal. Usted díganos lo que puede al respecto. Diré lo que pueda, porque nos preguntan tantos temas y tan variados que uno no puede ser un erudito en cada uno de ellos, ¿verdad? Aunque trato de estudiar y documentar. El tema de la astrología, que está como instalado como parte del paisaje de nuestra cultura contemporánea, ¿verdad? Es muy frecuente encontrarse con astrólogos, que así se llaman, que son capaces, dicen ellos, de predecir el futuro en base a una especie de arte que tienen de basarse en unas técnicas que voy a tratar de resumirlas de un modo muy sintético, y que son capaces, dicen ellos, de predecir tanto sucesos mundiales como sucesos de la vida personal continua de uno en el futuro, como acontecimientos horarios, es decir, algo que pueda ocurrir dentro de muy poco. Son técnicas distintas, son, digamos, como actividades diversas, pero dentro de todas ellas hay algo en común. Dentro de la astrología existe la convicción de que los astros, todo el cosmos que nos rodea y que está, digamos, influyendo continuamente de un modo que nunca se explica con claridad cuál es, determina la conducta futura de las actividades futuras de los hombres. De modo que es un determinismo, algo así como está todo escrito de antemano, simplemente hay que saberlo leer. Y hay personas que lo sabrían leer en los astros, así como hay otros que dicen que lo saben leer en las cartas, o en el vuelo de las aves, o en la borra que deja el café, la tacita de café. Hay mucha gente que dice tener la capacidad de hacer lecturas, pero todas tienen en común que son capaces, dicen, de ver el futuro, de conocer el futuro con seguridad. Ahora bien, el caso concreto de la astrología es particularmente apasionante porque es una mezcla de ciencia y una especie de pasión, de curiosidad, de afán de penetrar en el futuro que existe en el corazón del ser humano. Como tal, la astrología que nosotros sepamos, hasta donde he podido averiguar, nació en Babilonia. Eran los caldeos, los grandes estudiosos del cielo, y en esa época, y hasta que empezó más o menos la era cristiana, mucho más, hasta la Edad Media, se usaba la palabra astrología como sinónimo de astronomía, de modo que se le daba un cariz muy científico, que lo tenía, porque la astronomía es una ciencia. Lo que pasa es que de los conocimientos astronómicos, cuántos planetas hay, cuáles son sus órbitas y sus recorridos, la mayor o menor cercanía entre ellos, cuándo confluyen más o menos algunos, empezaron algunas personas desde la época de los caldeos a decir que los movimientos de los astros, según se acercaran más o menos entre sí, o estuvieran en un momento ascendente esa noche en el cielo, o ya en un momento descendente, desapareciendo en un horizonte, influían de modos diversos en la conducta humana. Puede parecer, digamos, un poco extravagante que un planeta, Júpiter o Plutón, puedan de alguna manera, simplemente con sus recorridos a tantos miles de millones de kilómetros, tener una influencia en lo que yo haré mañana o cómo irá la historia de la humanidad de aquí a 200 años, ¿verdad? Detrás hay una convicción. Es que todo el mundo es una pura maquinaria determinista, en la cual no hay libertades, por supuesto no hay un Dios que interviene, la noción de providencia, por ejemplo, está ausente. Un Dios que también interviene y dice, no, acá solamente hablan los astros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacen para convencer que esto de alguna manera es creíble? Tienen técnicas. En la astrología actual, que se ha separado absolutamente de la astronomía, los astrónomos, de hecho, hay astrónomos, yo me traje como cita la obra de Pierre Couderc, que es un astrónomo francés del siglo XX, muy conocido, tiene una obra que se llama, en francés, la astrología, escrita hace ya mucho tiempo, en 1963, en la que trató de investigar qué había de científico detrás de la astrología. Y se tomó un trabajo que solo una persona muy dedicada puede hacer. Los pronósticos de todos los principales astrólogos durante muchas décadas las reunió, trató de ver si entre ellos había acuerdos y sobre todo ver si habían acertado o no en sus predicciones. Fue un trabajo de estadística. ¿Cuántas, digamos, profecías se hicieron y cuántas se cumplieron en base a la lectura de los astros? Y el resultado fue catastrófico. No hay ni la más mínima posibilidad de que esa ciencia sea creíble, porque el índice de aciertos era mínimo, casi inexistente. De modo que la astronomía como ciencia se ha separado de la astrología. Pueden a veces llegar a concluir algo porque las mismas circunstancias se lo están indicando, pero no hace falta ser astrólogo para darse cuenta, claro, ¿no? Que no. ¿Y qué pasó con los egipcios, padre? Que la gente cree que porque han encontrado algunas escrituras o algo así. Los egipcios modificaron la astronomía caldea y le añadieron, digamos, y la interpretación, porque los caldeos sobre todo eran más astrónomos, pero en Egipto es donde se metió el afán interpretativo, qué influencia tenían los astros, y a partir de ahí empezó a surgir poco a poco esa doctrina de que según uno haya nacido bajo determinado signo, para esto hay que explicar que los astrólogos lo primero que hacen es diseñar lo que se llama una carta del cielo, que la dividen en 12 campos o en los que ellos quieran, con formas geométricas, y en cada uno de esos campos se mueven ciertos planetas, y según cómo se muevan los planetas dentro de esos campos, en esos dibujos, ellos deducen, pero esto viene ya desde Egipto, que los temperamentos, las características personales, las inclinaciones quedan marcadas para siempre según uno haya nacido bajo el influjo de tal astro o de tal otro, y a lo largo del año cada uno de los signos que ellos tienen, que llaman el zodíaco, que son 12 signos, cada uno de ellos tiene alguna cualidad asignada. Fíjense, es curioso cómo no tienen ningún problema en decir que las características de los signos del zodíaco influyen en la personalidad. Dicen, por ejemplo, les leo uno, Sagitario, que es para los que han nacido en el mes de diciembre más o menos. Dice, son de un temperamento frío seco, masculino, común, su signo es el fuego, su domicilio es Júpiter, el exilio es Mercurio, y sobre todo rige los muslos. Bueno, cuando uno lee esto, uno dice, ¿pero qué tiene que ver una constelación o un grupo de estrellas con que yo sea frío, seco, masculino, con un signo de fuego? Hay que demostrarlo. Nunca han conseguido demostrar que todas las personas que nacen, porque es otro trabajo que hizo este francés, todos los que nacen en el mismo mes tienen el mismo temperamento. Es falso, es falso. Hay algunas pequeñas coincidencias. Yo mismo, durante muchos años, me he divertido con un íntimo amigo mío, que hemos nacido en el mismo mes, en el mismo año, y se van a volver somos a aceite, increíblemente a lo distintos. Pero ¿verdad? Padre, vamos a tener que hacer una pausa, ¿no? Muy bien. Mi padre, ¿qué han dicho los doctores de la Iglesia con respecto a estos temas? Me imagino las cosas que habrán dicho, ¿no? Sí, según las épocas tenían diversas posturas, pero normalmente negativas. Los padres de la Iglesia de los primeros siglos vivían en un ambiente cultural heredado tanto de los egipcios como de los babilonios como de los griegos, que habían creado, digamos, como una especie de convicción común popular que los astros influyen en la vida de los seres humanos. Cuando vino el conocimiento de Cristo, que nos hizo comprender con, digamos, con una riqueza antes impensada, que somos seres verdaderamente libres, y que el ser humano ha sido creado por Dios, como dice la Escritura, y nos ha puesto en manos de nuestra propia libertad. Nos habló de un modo de ser no determinista. De modo que los padres de la Iglesia tuvieron que empezar a explicar si era aceptable o no pensar que uno es arrastrado, como por una especie de río impetuoso, que serían los influjos cósmicos, o si uno realmente decide su vida con los actos. Lo que yo hago hoy determina más o menos lo que voy a hacer mañana, pero no determina necesariamente, porque me puedo arrepentir mañana de algo que hice, puede cambiar y dar marcha atrás y cambiar de idea, ¿verdad? Entonces empezaron a opinar. Fíjense, me traje una cita de San Agustín, el gran sabios que hemos tenido los cristianos allá por el año 400 y poquito, que en el libro de las Confesiones él conoció a toda esta gente de su época, dice así: los astrólogos, que por cierto esa palabra, la astrología, es una palabra que se empezó a usar en el siglo I de la era cristiana, antes no se usaba. Los astrólogos pretenden que está en el cielo cósmico, la causa inevitable del pecado. Son Venus, el planeta, ¿verdad?, o Saturno, o Marte, los que han obligado a ejecutar esta o aquella acción, dicen ellos, queriendo así que el hombre quede sin culpa, y esta culpa recaiga sobre aquel, con mayúscula escribía él, o sea Dios, que ha creado y gobierna el cielo y las estrellas. De modo que había una teología detrás de estos astrólogos de los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Si yo cometí un asesinato, es porque Dios creó las estrellas que me influyeron de tal manera que me empujaron a cometer el asesinato. O si yo cometí adulterio, el culpable es el que me determinó a que yo cometiera el adulterio, yo libre de culpa. Esto es lo que dice San Agustín. En cambio, muchos siglos después, Santo Tomás de Aquino, allá por el 1300, o sea, han pasado como 700, 800 años, Santo Tomás de Aquino aceptaba que el mundo físico podía afectar de alguna manera el funcionamiento del ser humano, influir en los estados de ánimo. ¿Sí? Me traje la Suma contra Gentiles. Son cuatro volúmenes muy famosos, es una de las grandes obras escritas dentro del mundo cristiano. Santo Tomás de Aquino la escribió para explicar, contestar a temas que salían desde el mundo no cristiano y para que los misioneros pudieran contestar con profundidad a tantas cosas. Una de ellas era precisamente la astrología. Y se pregunta en el volumen 3 de la Suma contra Gentiles, en el capítulo 95 y 94, se pregunta si los cuerpos celestes, los cuerpos cósmicos, son la causa de cómo actúa nuestra voluntad y nuestras elecciones y nuestra inteligencia. Y mira lo que responde. Dice: ha de saberse que si bien los cuerpos celestiales, los del cosmos, no pueden ser directamente causa de lo que nuestra inteligencia piensa, sin embargo, indirectamente algo hace. Porque, aunque el entendimiento, por ejemplo, no es una cosa corpórea, sino una operación espiritual, esta operación no puede cumplirse en nosotros sin las operaciones de nuestro organismo corpóreo, o sea, el cerebro, etc. Y no es imposible que las operaciones de nuestra inteligencia no sufran de alguna manera por la indisposición del cuerpo. De modo que algunas operaciones del entendimiento queden afectadas por cuestiones, digamos, materiales o corporales o físicas. Bueno, nosotros diríamos, los estados de ánimo cambian a veces cuando cambia la atmósfera, etc. O sea, hay que aceptar que sufrimos influjos de la naturaleza. Yo creo que en eso no hay ninguna duda, que la naturaleza sí nos influye. El gran tema está en si nos predeterminan a ser de determinada manera, ¿verdad? Porque estoy en invierno, porque está cambiando la estación, porque viene la primavera, que la sangre altera, yo estoy obligado a portarme de determinado modo. Pero una cosa es que ponga de mal humor a la gente según las circunstancias o algo por el estilo, no. O que no le den ganas de trabajar, y otra muy distinta es que diga vos tenés que hacer esto. Claro, ¿no? Que lo obliguen, ¿no? Claro. Entonces, el magisterio de la Iglesia Católica se ha pronunciado. Miren, ha habido concilios desde el año 447, el primer concilio de Toledo, que empezaron ya a hablar sobre este tema, incluso a imponer sanciones graves a aquellos católicos que ejercían la astrología y también a aquellos que iban a los astrólogos para informarse de cómo iba a ser su vida futura. Y en todos los casos, el gran argumento era que la astrología, de alguna manera, niega la providencia de Dios. O sea, que Dios es un ser personal que cuida personalmente a cada ser humano y le respeta su libertad. Y que parte de la providencia divina es habernos dado libertad. Nosotros no estamos condicionados como los seres puramente, digamos, inorgánicos para seguir unas leyes naturales en las cuales no tienen ni voz ni voto. Nosotros tenemos libertad, tenemos responsabilidad, podemos equivocarnos, podemos dar marcha atrás, podemos arrepentirnos, podemos de alguna manera reformar nuestra conducta, dentro de un ámbito en el cual no todo está, digamos, en nuestras manos, pero una buena parte de nuestra vida sí está en nuestras manos. Todos estamos algo condicionados, ¿verdad? De modo que la Iglesia en este tema ha tenido que ponerse un poquito fuerte. Miren, les leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por si alguien piensa que me estoy, digamos, pasando un poco de mis críticas a la astrología. Dice así el Catecismo, en el punto 2115. Yo lo traigo con mucha frecuencia a nuestros programas, al Catecismo, porque aquí está la síntesis oficial de todo lo que enseña la Sagrada Escritura, lo que el pueblo de Dios siempre ha creído, ¿verdad? Y dice así el punto 2115. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de su providencia en lo que se refiere al futuro. Por lo tanto, todas las formas de adivinación deben rechazarse, tanto el recurso a Satanás o los demonios, como la evocación de los muertos y la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios, fenómenos de visión, recursos a médiums, etc., porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y los hombres a la vez, y sobre el deseo de los hombres, para ganarse o tratar de granjearse la protección de poderes ocultos. Están todas estas actividades, horóscopos, etc., en contradicción con el honor y el respeto que debemos solamente a Dios. O sea, no podemos los cristianos, y tampoco las personas, digamos, con un poquito de sentido común, atribuir a efectos cósmicos mis acciones libres y mis responsabilidades libres. Y uno es, digamos, como decía un gran pensador francés, el mármol y el martillo de su propio destino. Uno es el artífice que va haciendo su vida. Bueno, padre, lamentablemente ya tenemos que irnos. Será hasta un próximo encuentro. Gracias. ¿Cómo no?